Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Buen día, Fernando Palumbo, ¿cómo estás? Estás tú, muy buenos días en este hermoso viernes 21 de marzo, donde el sol sale una vez más para iluminar este entreacto. Exactamente, y aquí te esperamos nosotros con Emiliano en el estudio y Marcelo, que está del otro lado del vidrio. Maravilloso, mejor equipo imposible para recepcionarnos, y un fuerte abrazo a toda la audiencia de La Imprescindible en Uruguay y en todo el mundo a través de la famosa internet. Hay que decir, Ángeles, que no estaba en el libreto, que ustedes sí me confirman que puedo decir en la madrugada de hoy vía fax, que no estaba, que hoy es el día del poeta mundial. Es cierto, hoy es el día de los poetas. Fuerte abrazo a todos aquellos que intentan escribir buenos versos, que no es nada fácil, por cierto, y también a aquellos que hacen poesía con sus películas, entregándonos cine a través de lo que antes fue el celuloide. También hay que decir, Ángeles, que hoy es el día de los o de las marionetas, o de aquellos que hacen teatro a través de los puppets o muñecos. Ah, no sabíamos eso. Sí, señora, lo confirmé. No tenga miedo, mire que es así. Así que un fuerte abrazo a esta gente que a través de, bueno, justamente de los muñequitos se expresan. Y dicho sea de paso, hace bastante que no estamos viendo en el teatro uruguayo alguna obra, digamos, hecha, desarrollada por muñecos. Sería útil para refrescar las... Hay gente muy buena haciendo eso. Ah, por supuesto. Ah, sí, hace años que hay gente muy buena en Uruguay, décadas, que hace cosas muy buenas en muñecos, ¿cómo no? Sí, una larga tradición. Y sería bueno que esto apareciera. Aparece bastante en el teatro infantil, ¿verdad? Sí, es como decir, es verdad. Y que, como siempre decimos, superó ya el teatro para adultos en calidad, en escenografía, coreografía, potencia, en fin, es maravilloso lo que está ocurriendo desde hace años con el teatro infantil, con propuestas muy sólidas, donde los muñequitos obviamente aparecen mucho más. Dicho esto, y felicitando a todos los involucrados en estas dos áreas, tengo que decir que en esta penúltima semana del mes de marzo, ya estamos en marzo transcurriendo, hay nada más que dos estrenos en la cartelera cinematográfica montevideana. Sí hay mucho movimiento en materia teatral, puesto que la Comedia Nacional del Uruguay, tendría que decirse municipal de Montevideo, pero se dice nacional, está estrenando dos obras en estos días. Vamos a detallarlo esto más adelante, pero en materia de cine llegan dos películas. Comenzamos con la uruguaya, si te parece bien. Bárbaro. Siendo nacionalista, si te parece bien a ti, y por supuesto el amigo Emiliano, que no tengo el gusto todavía de conocerlo. Tenés que venir un día. Voy a ir, como no, por ahí a molestar a toda la audiencia del Imprescindible y a los compañeros de la 36. Y llegó la película Montevideo Inolvidable. Esto no es la historia de una persona que se cayó en un pozo y se hizo un esguince, no tiene nada que ver con una persona rapiñada ni nada por el estilo. Es un documental que hace nada más y nada menos que el arquitecto Alfredo Guerra. Alfredo Guerra, hay que decirlo, yo no lo conozco personalmente, pero sí he visto su obra plástica. Es él también dibujante, pintor, tiene una galería justamente dedicada al arte, ahí nomás cerca del World Trade Center, si mal no recuerdo, y ahora hizo un documental ya en carácter de arquitecto de 82 minutos llamado justamente Montevideo Inolvidable, donde intenta, como artista visual y como hombre del urbanismo, mostrarnos un poco lo que está ocurriendo en nuestro país y lo bella que puede ser nuestra ciudad, sobre todo si la vemos desde un dron desde arriba. Alfredo Guerra, entonces, ahora en su faceta de cineasta, siempre interesado por la ciudad, un individuo además que en chiste o no tan en chiste se postulaba, digamos, a intendente de Montevideo en algunos de sus performances o interacciones. Este documental es muy valioso, tiene momentos de cierto humor, es muy fresco y por supuesto, como ocurre en muchos documentales, declaran muchas personas que tienen que ver con el mundo de justamente de la construcción de lugares más civilizados para vivir. Dicho esto, llega entonces también, o ayer, jueves, a nuestra capital, una película que tal vez ninguno haya oído hablar del personaje central. Es un poco extraño, un poco particular. No sé si alguna vez tú, Ángeles, o Emiliano, uh-huh, o Martín, o Marcelo, han oído hablar de Blancanieves. Pero sí. ¿Tú lo recordás? ¿Lo has visto alguna vez a Blancanieves en la pantalla grande? Nosotros todos, me parece. Claro. Bueno, la industria Disney, la factoría Disney, que sí, ya no tiene mucha idea para dónde agarrar, me parece, vuelve a reeditar el mito de Blancanieves, que en 1937 Walt Disney, ese hombre tan polémico, creador del imperio Disney, que obviamente está digamos liderando los mercados accionarios siempre por sus parques temáticos, por su producción cinematográfica, etcétera, etcétera, y en muchísimas salas realmente copó, hay que decirlo así, copó nuestra cartelera cinematográfica, llega esta nueva revisión del clásico del 37. Más que nada yo estoy viendo, intentando posicionar en el mundo de la pantalla grande a Gal Gadot, una actriz que comenzó haciendo películas de mucha aventura, tipo así la chica norteamericana, Capitán América, cosas por el estilo, y también a Raquel Segler, para ponerlas en la carrera del ascenso, de la telaraña de trepada, intentando llegar a ser una estrella en ese mundo muy alejado nuestro que es Hollywood. Además también esta película tiene el aditivo del musical, o sea que una vez más el género musical se está reactivando, y hay que decir que, como lo decían los críticos de la década de 40 y el 50, cuando el cine, aparece mucho cine musical, cuando aparece mucho baile en la pantalla, es porque estamos en tiempos cada vez, desde el punto de vista bélico, más graves, ¿vale? Es decir, cuando hay mucha conflictividad en nuestro mundo, en las pantallas aparecen películas netamente de evasión. Dicho esto, estos son los únicos estrenos que tenemos esta semana en Montevideo en materia de cine, medio chauchón la cosa viene. Hay que decir que hay muchas reposiciones de películas, incluso uruguayas, esto viene muy, pero muy, muy bien. Es el caso, por ejemplo, de algunas películas, por ejemplo, que tienen que ver con la ciencia ficción, como El tema del verano, de Pablo Stoll. También llega una película más interesante de Paula Hernández, llamada El viento que arrasa, que van en salas de circuitos culturales de tipo alternativa. Naufragios, que se va a ver mañana de noche, sábado, a partir de las 22 horas, por el canal el segundo canal oficial de Uruguay, que es TV Ciudad. Se va a ver esta película de Vanina Spataro, también va en salas alternativas en nuestro medio, y bueno, y hay otros títulos de interés que luego vamos a detallar, que están también en cartelera, que hemos comentado, como la película de Tim Mielans, Pequeñas Cosas, ¿Cómo Estás?, que comentamos la semana próxima pasada. Dicho esto, y dicho también de que cada día nos decepciona más la obra del chileno Pablo Larraín, que tuvo un cierto éxito a través de su película No, de ahí en más ha hecho muchos biopics, fue comprado por la industria norteamericana del cine, y ahora llega su última película, María Calas, con Angelina Jolie, haciendo todo lo posible, y no lo logra, para parecerse a María Calas. Los adeptos y los que les gusta el canto lírico, la ópera, bueno, van a encontrar aquí una banda de sonido, una música muy interesante. Fuera de esto, el film es una muy lejana aproximación a los últimos días de lo que fue esta famosa diva del mundo del estrellato operístico. Vamos, si te parece, luego de un golpe musical, a rendir homenajes a gente que tiene que ser 100% homenajeada. Muy bien. Muy bien. por las puertas de mi madre, al Uruguay me neveré, en menos que canta un gallo. Por apurar me quedé completamente uruguayo. Bueno, yo me quedé, Ángeles, completamente uruguayo, pero Antonio Gasalla se quedó completamente sí. rioplatense. Sí. Y es un hombre que ya con más de 80 años, 84, si no me equivoco, falleció esta semana, como ustedes ya han dado cuenta en Mañanas de Radio, obviamente, porque es una noticia muy importante. Bueno, no voy a hablar de toda su obra, porque estaríamos varios entreactos para hacerlo, pero sí quiero hacer unas conceptualizaciones de lo que fue el trabajo de Gasalla como uno de los grandes capocómicos argentinos de todos los tiempos, como posiblemente lo fue el gran Olmedo, siendo ambos dos muy diferentes en su humor y en la forma en que enfocaban la comicidad en la pantalla chica y en la pantalla grande, ¿verdad? Eran completamente diferentes, pero ambos un Oscar. Gasalla, bueno, fue un individuo que trabajó como productor, director, actor, fundamentalmente fue un gran actor de comedia, ha hecho películas muy interesantes. La gente tal vez se haya olvidado que en 1974 fue un actor secundario en la película La Tregua, que ya tiene más de 50 años, una película basada en la novela de Mario Benedetti. No era de cómico ahí. Ahí no está cómico, no está, es una especie de oficinista. Sí, sí, este, sí. Bastante gris, bueno, ahí tiene problemas en la oficina y está el gran Alterio, además como jefe de esa oficina, protagonizando a el viudo que luego se va a enamorar de una jovencita en esa oficina, en un melodrama que a mi entender funcionó increíblemente mejor como película que como novela, porque tenía una serie de puntos ideales para que un buen director lo tomase y lo llevara a la pantalla. Este año pasado, el 24, se rindió homenaje a esta película, a los 50 años de La Tregua, a su directora, a su elenco de primera línea, que en aquel momento eran todos grandes desconocidos, en una apuesta muy complicada que hizo el cine argentino, pensando que iba a ser un fracaso y fue un éxito. Ahí estaba Antonio Gasalla, y luego lo podemos recordar como Mamá Cora, en 1985, haciendo Esperando la Carroza. ¿Se acuerdan de Esperando la Carroza? Claro. Ese éxito impactante que tuvo Jacobo Lagner, que empezó como gran dramaturgo, que fue en la Argentina reconocido y luego acá en nuestro país, el Teatro Circular tuvo una versión que estuvo Añares en cartel, un éxito impresionante, y bueno, y también se llevó al cine, lo hicieron desde Buenos Aires, y quedó magnífica la versión donde estaba Gasalla como primer protagonista. Pero luego creo que Gasalla, más allá de lo que hizo con estos directores famosos argentinos, yo diría que él va a ser recordado eternamente como aquel sujeto que en la década de los 90 nos hacía a todos divertir, regocijar con sus diferentes interpretaciones de papeles estereotipados. Que eran, por ejemplo, una solterona, una empleada pública que echaba a la gente que venía a pedir un trámite, alguna que otra viejita que no era tan buena como aparentemente se nos mostraba. En fin, él personificó a estos sujetos en forma realmente maravillosa e increíble. Gasalla, un capocómico, yo diría que era un actor santo, como lo podría definir Jesse Grotowski en aquel legendario libro, manual de teatro, que toma y lleva adelante la mejor tradición del teatro de todos los tiempos, intentando acercarnos a algo muy importante, que es un teatro pobre, hacia un teatro pobre, como decía Grotowski en su libro, tomando las enseñanzas de Antonin Artaud y otros capos de aquel momento del mundo del teatro, en el sentido de que sus representaciones, que eran verdaderos monólogos por momentos y stand-up, sin saber lo que eran en el 90, o sin haber existido el stand-up, aunque ya estaba el monólogo, con muy pocos recursos, Gazalla, no todas las noches, todas las semanas, durante algo así como 13 años, nos hizo pasar un muy buen momento, olvidarnos de nuestras duras tareas laborales y tener fuerzas para encarar el día siguiente. Ha fallecido un hombre realmente importante de la escena, ya estaba muy retirado por un trastorno cognitivo conductual que él tenía, o sea, tenía demencia senil, ¿verdad? Y desapareció, no dejó hijos, no dejó pareja, su herencia va para la humanidad, puesto que fue un actor santo, es esos individuos que logran tener desde el punto de vista espiritual y hasta con un sesgo hasta religioso, religarnos con lo universal, con lo que está más allá de nosotros y sacar de las pequeñas cosas íntimas de las cuales tal vez todos los seres humanos podamos de alguna manera u otra identificarnos, sacar una potencia creativa inusual. Con sus fallas, como todo ser humano, Antonio Gazalla fue un grande de no solo de la televisión y también del Café Concert, del vodevil, sino también fue un actor de primera línea y una gran persona. Dicho esto, nos vamos a otro actor que falleció hace un par de semanas, si les parece. Bien. Se llamaba Gene Hackman, ese era el nombre original de este individuo, tiene, 50 películas ya, un tipo que hace 50 películas, obviamente está pasado de la raya, es un tipo que se catapultó a la fama para siempre. Yo voy a renombrar algunas en particular que tienen calidad especial cinematográficamente hablando. Una es Contacto en Francia, cuyo nombre original era Contra el Imperio de la Droga. Encajamos Contacto en Francia y ahí apareció el famoso detective Popeye Doyle combatiendo al narcotráfico con escenas magistrales que luego van a ser copiadas y multicopiadas, policías corriendo a chorros por diferentes avenidas. Este gran actor hizo después en el 74 la conversación en torno a un individuo que se dedicaba a espiar a otros con diferentes medios electrónicos y luego termina siendo espiado. En el 73, un poquito antes, hace Espantapájaros, la historia muy dura de dos individuos, dos vagabundos que andan haciendo dedo por las rutas de Estados Unidos. Uno es justamente el gran Gene Hackman, y el otro es Al Pacino, ya muy joven, y estos dos en una visión, en una película de carreteras muy pero muy trágica, para ambos personajes desclasados. En el 88, ya que estamos en un momento donde tanto se discute el racismo y la xenofobia, bueno, hizo una película fundamental llamada Mississippi en Llamas, junto a un jovencito, William Dafoe, que se mantienen, todas estas películas que estoy diciendo se mantienen, donde hay un alegato muy duro en contra del racismo en el norte de América en general y contra el racismo particular, y en el 92 va a ser Los Imperdonables, reeditando, resucitando el western, dirigida esta película por el gran Clint Eastwood, cuando los críticos del mundo, incluso de Uruguay, decían que el western ya estaba un poco acabado, finiquitado, puesto que de la mano de John Ford como director y John Wayne como actor, el western ya era una cosa que había tenido su momento y ella ahora no iba a seguir adelante. Habría mucho más para recordar de Gene Hackman, pero lamentamos obviamente su fallecimiento, su muerte de este gigante del mundo del espectáculo, que era una especie de prototipo de hombre serio, franco, contundente, que sabía cómo usar la violencia si esto era necesario y que sabía imponerse si así fuera el caso o la ocasión. Dicho esto, tenemos que decir que nos gustó mucho también el documental que no se estrenó técnicamente, sino que se está dando en un horario determinado a las 19:05 en punto en la sala de una de las salas del complejo de Cinemateca Uruguaya. Uh-huh. No Other Land, o sea, No Tenemos Otra Tierra. Este documental es muy interesante, no tanto por las imágenes de guerra que muestra, crudas, por cierto, que tal vez algunas las hayamos ya visto a través de los canales de televisión, buenos, cables, por ejemplo, sino porque lo interesante es que engancha o intenta buscar una historia de amistad entre un palestino y un judío israelí en medio de una guerra de devastación, como tienden a ser casi todas las guerras entre vecinos, donde ya se confunden permanentemente los límites de unos y de otros. Una película realmente diferente, ojalá se estrene, se pueda ver en varias salas y en varios horarios. Y para ir rematando el entracto del día de hoy, porque estamos ya casi sobre la hora. Mirá cómo estás descontrolado, ¿eh? Sí, sí, no está Hernán, pero yo sigo sus, ¿cómo se llama esto? Sus mandatos. Exacto. Telepáticos mandatos del relojero Hernán Salinas. Hay una muy buena película de terror. No hay nada del otro mundo, pero está muy bien hecha. Y les explico por qué. Es una película de Steven Soderbergh, que va dentro de poco tiempo a estrenar otra película más acá en Montevideo. Si no me equivoco, el próximo 27 de marzo llega un film policial de Steven Soderbergh, que hablaremos en su momento. Pero vamos a esta película llamada Presencia, que se mantiene en cartel por suerte todavía. Es un film de terror, suspenso, también policial. La anécdota en sí está más vista que Blancanieves. Es la historia de una casa donde llega una gente que quiere comprar, sacan plata de no sé dónde, pero no están en Uruguay, quieren comprar una casa, una linda casa por cierto, en cuanto a colores y todo, y ocurre que dentro de esa casa hay un espíritu, no digamos demoníaco, hay una presencia, hay una cosa que está en la vuelta, y bueno, la compran, hacen un mal negocio, pagan todo, bla bla, y al meterse ahí adentro ocurren cosas misteriosas. Uno piensa que va a aparecer el monstruo, el fantasma, el sujeto baboso que los va a apuñalar, que les va a pasar algo monstruoso, pero no. La película tiene que ver con el drama de esta familia, con un muchachito que se mete en esa familia como una especie de intruso, que no es tan buen amigo como parece, y sobre todo porque vamos a ver la película desde la cámara subjetiva de lo que estaría viendo esa presencia que está dentro de la casa. Y ahí está una virtud cinematográfica de la película, independientemente del tema, que como ya dije, es bastante visto en el mundo del cine de terror, que está agotando sus temas debido justamente a que se está reiterando semana a semana una película de este género. Pero lo más interesante es que Steven Soderbergh utiliza la iluminación natural de esa casa y nunca salimos de las cuatro paredes donde están metidas esta familia, usando los colores de la pintura que hay en ese lugar y siempre yendo y viniendo por los corredores como si fuéramos esta presencia que está observando cosas que ellos, los familiares, se dan cuenta que ocurre entre ellos, pero también cosas que no se dieron cuenta y que los pueden llevar naturalmente a una situación, a un desarrollo trágico de la misma. Es en ese sentido que el film tiene un enorme valor, además de no caer en la historieta de que aparezca el muñeco malo que los destripa a todos. Es una película no mayor en la obra de Steven Soderbergh, pero sí muestra a un director muy inteligente que ha sabido jugar en diferentes canchas, ¿verdad? Cine de espionaje, cine de denuncia, ahora obviamente cine de terror, llega una película policial y fue, como dijimos la semana próxima pasada, el que intentó imitar al ruso Andrei Tarkovsky en la película Solaris, en una versión más de Norteamérica que rusa, que no le quedó como un clásico del cine, como quedó la de Andrei Tarkovsky, sin duda alguna, una de las grandes películas de ciencia ficción de todos los tiempos, pero o de fantasciencia, pero que de alguna manera rindió un homenaje muy, pero muy bien llevado adelante y que mostró que Soderbergh puede manejarse en varias canchas. Bien. Dicho todo esto, si no tenemos ninguna pregunta de ustedes o de la audiencia, yo tengo la obligación de irme retirando con el sol. Exactamente, exactamente. Estaba mirando para que no fuera a quedarnos afuera, pero no hay ninguna pregunta de los oyentes. Bien. Esta vez te dejaron tranquilo. Esta vez me dejan respirar y no hago papelones con la respuesta que doy. No, nunca haces papelones. Bien, me aburrió muchísimo, la intenté ver de vuelta. Mickey 17, la semana pasada dieron en la televisión abierta, que está mejorando su programación, un film de Bong Joon-ho, el coreano del sur. Ahí me di cuenta que, bueno, que el hombre tiene predilección por las películas de ciencia ficción. un tanto alargadas, aletargadas, no, y por momentos diría yo que infantiles. Y con esto sí, me voy, los despido y nos reencontraremos en cualquier momento, pero sin falta, la próxima, el próximo viernes, que va a ser el último viernes de marzo en Montevideo, Uruguay. Fernando Palumbo con su entreacto cultural. Hasta la semana que viene. Hasta la semana entrante. Chau, chau. Chau.